Kaixo, arratsaldeon. Bueno, eskerrik asko. Epa. Eskerrik asko danoi etortzagatik. Bueno, ni Sara naiz, Lumaltikeko kidea. Eta, bueno, pixka zaiatuko naiz aurrena esplikatzen zer dan Lumaltik eta nondik gatozten eta zeba gauden hemen eta holako gauzak. Bueno, gobernuz kanpoko erakunde bat gea eta EZLN, osea, Ejército Zapatista de Liberación Nacionaleko base zibilekin iten deu lan. Bueno, pixkat zapatistek aurrea daramaten autonomia indartzen duten edo indartzen saiatzen dian proiektuak eramaten ditugu aurrera, batez ere osasun eta hezkuntza arlotan eta batez ere emakumeen borroka bultzatzen duten proiektuekin. bueno, danok erakundeko guztiak gea Chiapasetik pasatakoak eta pixkat bere erresistentzia antikapitalista dakau eredu bezala, ez? Eta orduan, pues saiatze gea, pues behaien burruka hori hemen aldan moduan eredutzat pues jarraitzen aldan moduan. Claro. Orduan, Lumaltik herriak jaiotzen da Euskal Herri mailan lan iten deun eragile sozial batetik dala Chiapasekin edo Chiapasekiko elkartasun plataforma. Bizkaian dakau indar geixo, baina bueno, saiatze gea Euskal Herri guztitik ere mugitzen. Eta gure lani garrantzitsuena da brigadisten formakuntza, ez? Hori bultzatze deu, bai Chiapasekin kolektibotik eta baita ere pues Lumaltiketik, ze bueno, pues oso beharrezkoa dira gaur egun brigadistak pues internazionalismotik bultzatzia, ez? Eta bueno, egia da 1984. Urtean zapatistak altxatu zirenetik, pues Euskal Herriko gizartea oso presente ondala denbora guztian eta Euskal Herritik elkartasuna etengabea izan dala, ez? Eta bueno, gaur egun adibidez Chiapasen lanean dabiltzaten gobernuz kanpoko erakunde guztiak baita ere euskaldunak dira, zapatistek internazionalki jasotzen duten diruan 80% euskalduna da ere, ez? Orduan euskal gizartea eta zapatisten arteko lotura betidanik izan da oso oso potentia eta orduan pues pixkat lotura horri jarraitzen edo bultzatzen pues gu jaiotzea ere. Orduan, norbait interesatuta baldin badago, urrengo brigadista tailerra izango da Bilboko Zazpikatu gaztetxean, maiatzak 14 eta 15. Baina hala ere, norbait brigadetan interesatuta baldin badago ere, saiatze gea pues, bakoitzan nahietara edo molatzen, eta pues, gerturatu gaitezker nahanira edo behar dana, vamos. Arazoik ez da hola zentzu hortan. Tardoan, bueno, pues, gobernuz kanpoko erakunde bezala da gura aurrenengo jornada, izan zitun bi, bueno, dazka bi parte, aurrenengo zatia izan zan Usurbilen, eta guain Hernanin gaude. Eta pixkat, pues, jornada hauen aurrenengo helburua zan, pues, feminismoaren espresio ezberdinen elkartarazte bat lortzea, ez? Eta, bueno, eta ekartzea emakume zapatisten burruka, pues Euskal Herrira eta feminismo indigena bezala, pues eredu bezala jartia, vamos. Tarduan gaur da gure gaurko maila, hau da. Dakau Silvia Marcos, Mexikotik etorri dala. Gaina atzo iritsi izan gaueko ordu batetan, así que gaixoa. Ordu aldaketak eta dena supernekatuta. Gero dakau Ana Murcia ere, Itziar Gandarez eta saioa Iraola. Orduan itzeingo dute aurrena Silviak eta Anak, gero ukiko dugu 20 minutuko atxedenaldia gutxi gora bera eta hor dakau kafe etxua eta hori erateko, eta gero Itziarrek eta saioak. Eta azkenian, pues, galdera edo debatia sortzeko tartetxo bat gordeko dugu, bale? Bueno, aipatu ere bai, banatu zaizkizuela inkesta batzuk, eta, bueno, pues, mesedez betetzeko aukera baldin badakazue, guretzako oso lagungarria izango zala, eta gero jornadan amaieran, pues, jasoko ditugula, sin prisa, eta kompromisuri gabe. Eta eskerrak eman, noski. aurrena Maialeni, Hernaniko berdintasun teknikariari, baita Hernaniko udaletxeari, maia osatzen duten emakume guztiei ere, bizilurri ere, dala beste gobernuzkanpoko erakunde bat, pila bat lagundu diguna eta behai gabe hemen ezin ginala egon, kurruzkuri ere, hortik daudela grabatzen, baita antolakuntzaren lagundu duten guztioi, Unai eta Oskar, hortik daudela, eta Lumaltikeko Javi, eta batez ere Elenari, pues azkenian jornada guztian pisua eta ardura, pues beregan erodiala. Eta baita ere, pues, aipatu simbolikoki ere gustatuko litzaigukela aurreko astian Hondurasen erail zuten Berta Cáceres feminista indigenari pues, jornada hauek dedikatzea distantziatik. Vale? Así que disfrutatu eta aurrenengoa hitz egiten izango da Silvia Marcos. Silvia Marcos da Ameriketako mugimendu indigenarekin konprometutako akademika bat, unibertsitateko ikertzailea eta irakaslea da. Epistemologia feministaren bultzatzailea, erlijio mesoamerikarrak eta mugimendu indigenetako emakumeak aztertu ditu bere ikerlanetan. Teoria eta praktika antihegemoniko feministaren defendatzailea da. Feminismo deskolonial sareko kidea da eta badira urte batzuk komunitate zapatisten zapatistekin lanean dagoela. Biera eta topaketa internazionalistetan gonbidatua izanik. Bere liburu eta publikazioen artean daude Diálogo y diferencia, retos feministas a la globalización en el 2008, Cruzando fronteras, mujeres indígenas y feminismos abajo y a la izquierda en el 2010 y Mujeres indígenas rebeldes y zapatistas en el 2011. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que sí me oyen, ¿verdad? Sí, bueno. Pues agradezco mucho esta invitación. El País Vasco siempre ha sido un lugar muy especial para los zapatistas. Ya oímos acá a la compañera que nos dice que están apoyando mucho. Yo espero sinceramente que con mi venida haya todavía más apoyo, porque el zapatismo necesita mucho de la continuidad y de la fidelidad del apoyo para que siga creciendo este proyecto. Este proyecto tiene ya 22 años de existir y a través de estos años yo he seguido específicamente la participación de las mujeres. Yo soy una feminista de mucho antes, de hace 22 años. Soy de las primeras feministas que hubo en México, las primeras que éramos 8 y que parecíamos unas loquitas que todo el mundo decía, y estas qué es lo que dicen o qué quieren. No se entendía nada a principios de los 70s. Entonces, de repente emerge el zapatismo y yo veo tantas mujeres en el zapatismo, y además yo había estado muy vinculada pues, con las guerrillas de Centroamérica, de Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, y pues nunca había visto tantas mujeres en lugares prominentes, en lugares de autoridad. Había visto mujeres, pero siempre como de ejército de abajo, ¿no? En las guerrillas previas. Entonces, cuando emerge el zapatismo, para mí es una gran pregunta, ¿qué está pasando ahí? ¿O por qué se les ocurrió a los zapatistas tener tanta énfasis en la cuestión de las mujeres? Y bueno, poco a poco, a través de todos estos años, he ido descubriendo cómo pasó esto. Y por supuesto, lo primero que tengo que decir es que esta ley revolucionaria de mujeres, que a mí me la entregaron en la mano, así subrepticiamente en la UNAM, en mi universidad en México, en el 93, casi nadie reconocía todavía que era desde el 93 que había salido esa ley revolucionaria de mujeres, antes de que emergiera el zapatismo públicamente. Hicieron un boletín, el primer boletín, y en ese primer boletín aparecía la ley revolucionaria de mujeres al lado de la ley agraria o del derecho a la tierra o de recuperar la tierra. Entonces, para mí, en ese momento, yo no sé cuántas de ustedes hayan estado cercanas o cercanos de estos movimientos, pero en esos momentos, pues poner al lado la lucha de género, como dijo el subcomandante Marcos, con la lucha por la tierra, era como impensable. Siempre hasta ese momento se pensaba que la situación de las mujeres iba a cambiar automáticamente cuando cambiara la infraestructura. Esa era la postura en aquellos años. Entonces, de repente ver esto, para mí fue una sorpresa grande. Yo había estado muy cercana de la guerrilla guatemalteca, entonces yo había estado como suficientemente adentro para darme cuenta de la jerarquía interna entre varones y mujeres, y de improviso el zapatismo puso el énfasis en otro lado. Yo creo que el zapatismo, yo he insistido, no solo, por supuesto, no solo en la cuestión de las mujeres, es un movimiento muy innovador para comenzar votando o aceptando o buscando la lucha pacífica, que hasta la fecha sigue así, defenderse sin violentar, sin violencia. 22 años de hacer eso, y si yo les cuento cómo hacen esto, se me hace un nudo en la garganta y no voy a poder hablar. Entonces, no se los voy a narrar. Pero es una permanente reinvención de cómo manejar la agresión virulenta, el despojo, el quitarles todas, el envenenarles los ríos, toda una serie de violencias horribles que sufre el zapatismo hasta el día de hoy. Todos los días me llega un mensaje electrónico de que ahora la comunidad tal pasó esto, en la comunidad tal pasó esto otro. Toda esta cosa permanente de 22 años y 22 años el zapatismo respondiendo con paz, respondiendo sin violencia, retirándose al cerro, la gente perdiendo todo lo que tiene, pero no respondiendo con violencia. Y a mí me viene a la mente una frase, que es una frase célebre del subcomandante Marcos, ahora se llama Galeano, pero en aquellos entonces, por eso decimos el difunto subcomandante Marcos, dijo: la violencia siempre va a ser inútil. Es una frase tal cual, con esas palabras como les estoy diciendo. Entonces, se ve aquí, no es nada más la paz, un poco como la considera uno muchas veces por cuestión ética, por cuestión moral, por cuestión de que somos pacíficos, y hay mucha retórica un poco moralista muchas veces, pero acá es una estrategia, o sea, es estrategia política. ¿Por qué? Pues porque simplemente ya estaban yo me acuerdo en el 94, ya estaban volando los aviones para masacrar a todo, y con toda la fuerza del militarismo y toda la fuerza del poder del Estado y de Estados Unidos y de todos los países, pues se los hubieran acabado, ¿verdad? O sea que también allí hay que ver que esta propuesta por responder pacíficamente es una estrategia política. Entonces, esto y la cuestión de las mujeres son dos cuestiones que a mí me han dejado siempre muy como con una búsqueda. ¿Por qué? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo es posible? Si a mí me agrede alguien, yo inmediatamente, antes de pensar, ya devolví el golpe. A mí me tratan de hacer algo y ya ni siquiera me pasa por la conciencia, yo ya contesto igual. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo han logrado esta propuesta, esta forma de defensa, de defenderse, como dicen ellos, resistencia y rebeldía? Esas son, los acabo de oír de nuevo en el semillero, sus dos maneras de definir lo que hacen es resistencia y rebeldía. Pero hay que ver cómo definen ellos la resistencia. Y uno de ellos nos decía en la escuelita, resistencia no es nada más aguantar, es construir. Y eso es lo que están haciendo ellos, están construyendo otro mundo y otra manera de reaccionar y otra manera de defenderse. Todo esto es toda una innovación y claro que allí vino junto pues, la innovación por las mujeres que ahorita lo acaban de volver a reconfirmar en el último comunicado que llegó de ellos. Vuelven a decir el día en que las mujeres, la niña defensa zapatista, pueda vivir sin miedo. ¿Qué mujer puede crecer sin miedo? Yo les puedo decir, yo tengo miedo en México, tengo que aceptarlo. Es mi experiencia, vivo con miedo, con el narco dominando, con la impunidad total, amigas mías que son asesinadas en su casa. Estas cosas, yo tengo que vivir con ese miedo. Entonces, y además el miedo, como lo dicen ellos muy bien, el miedo además si le añades a la condición de mujer ser migrante, desplazada, violentada, indígena, pobre, o sea, le añades todo y entonces ya el miedo se vuelve 15 veces peor o 13 veces peor. Depende de cuántas de esas categorías cargamos. Acá vamos a oír a las compañeras que vienen de Salvador y de las mujeres migrantes y vamos a oír esos miedos con los que vivimos las mujeres. Y el zapatismo hasta hoy en día, hoy, ayer, hace una semana, volvieron a reconfirmar que su apuesta por las mujeres, para que las mujeres vivamos mejor, que podamos vivir sin miedo, es uno de sus objetivos principales como lucha. Entonces, bueno, ya esto se suponía que era una introducción, espero que no se me acabe el tiempo. Les voy a leer unos extractos de algo que yo preparé para hablar con ellos. Ellos me pidieron que participara en el semillero, ellas me pidieron que participara en el semillero que era se llamaba El pensamiento crítico en contra de la hidra capitalista. Y la hidra pues es este monstruo que tiene muchas cabezas, que le cortan una cabeza y le sale otra y le sale otra y otra y otra. Y un poco es la metáfora de lo que es el capitalismo, que siempre se revive y siempre se reacomoda. Wallerstein ha sabido muy bien analizar eso, como de todo lo que parece, la ecología es una de nuestros mejores ejemplos. La ecología, ahora hay una ecología verde que es puro capitalismo vestido de ecología. Entonces, estamos viendo eso que ellos proponen, que todo se lo traga el capitalismo, todo lo transforma, todo lo absorbe y lo vuelve. Y entonces, en esto el pensamiento zapatista ha sido muy rico, ha aportado una visión profunda y estos extractos que les voy a leer son partes de una presentación que yo hice en este semillero en mayo del año pasado, donde nos convocaron a ciertos intelectuales pensadores, ellos nos llaman pensadores y pensadoras, no nos llaman intelectuales ni académicos, y nos pidieron que desde nuestra trinchera como teóricos o como analistas políticos, qué podíamos decir o qué podíamos aportar, porque ellos estaban en un momento donde querían enriquecer, después de 22 años de existir, querían enriquecer conceptualmente. Entonces, voy a leerles unas partecitas de esto que yo hice. Primero comencé, descubrimos nuevas vías. Esta es una cita y yo tengo que confesarles desde ahorita y decirles que yo todo lo que hago lo construyo a partir de los discursos de ellas, principalmente de las zapatistas. A veces cito al subcomandante Moisés, al subcomandante Marcos, pero principalmente yo leo con mucho cuidado y leo, les voy a decir un secreto mío es que yo he sido psicóloga clínica muchos años y trabajé como clínica muchos años y desarrollé una metodología de escucha pues que es una metodología clínica, está uno escuchando y escuchando, escuchando, escuchando, callado, callado, pero está uno viendo qué metáforas usa la persona, cómo hace la asociación libre, no sé, algunos de ustedes que sepan de clínica van a saber. Y yo he aplicado un poco ese tipo de escucha a escuchar a las zapatistas y a los zapatistas, y lo que me ha dado pues es un poco una profundidad, digamos, una profundidad de comprensión que a veces escapa a los sociólogos o a los antropólogos. A veces ellos no llegan a captar el uso consistente de cierto término, y repetido el término una y otra vez, y repetido en otro contexto, y por qué lo pegan con esta situación. Y entonces, con esta escucha muy atenta, es como yo me he guiado para descubrir muchas cosas de lo que dicen las mujeres zapatistas. Entonces, aquí les estaba leyendo: descubrimos nuevas vías, nuevas modalidades de la cultura, como por ejemplo gobernar entre hombres y mujeres, dice una compañera, ¿eh? Es como si estuviéramos descubriendo otra tierra. Para entrar en ella no se necesita pasaporte ni credencial. Y Eloísa, la joven de 17 años, nos dice: lo vamos a seguir demostrando que lo hacemos, nuestra autonomía entre hombres y mujeres. Se necesita hombres y mujeres para sacar esta lucha. A mí esto me llama mucho la atención porque, pues, las que saben de la lucha feminista, pues ya saben que muchas veces las feministas hemos recurrido a aislarnos de los hombres. No digo que todas, pero generalmente es muy difícil en nuestro medio urbano compartir con los varones los derechos de las mujeres, porque simplemente yo estoy de acuerdo con eso también. O sea, yo como mujer urbana digo, bueno, pero si es que no tiene cuerpo de mujer, no sabe. Los hombres no van a poder entender las dimensiones de nuestra lucha porque no viven en un cuerpo de mujer, no se embarazan, no menstruan, no tienen hijos, no los cargan en su cuerpo. O sea, hay una serie de experiencias vitales que quedan al margen de los varones. Y sin embargo, las mujeres zapatistas insisten en que se tiene que hacer entre hombres y mujeres. Eso se me hace a mí una cosa muy particular de lo que pudiéramos llamar el feminismo de las zapatistas. Porque, aquí otra cita, pero aquí ya es una cita del subcomandante Moisés. Dice: el hambre de tratar de entender no se sacia, porque se siente que la tormenta se acerca. Eso nos dijeron en el semillero. El pensamiento que no lucha nada hace más que ruido. Y la lucha que no piensa se repite en los errores y no se levanta. Estas eran unas de las convocatorias que nos enviaron previamente a los que estábamos invitados para opinar. Resistencia, nos dice otro compañero, nos explica un profesor maestro durante la escuelita, no es solo aguantar, resistencia es construir, que es lo que les acababa yo de decir. El capitalismo, el sistema neoliberal, ataca con saña a pueblos y comunidades, genera acaparamiento de tierras, expulsión de indígenas y campesinos de sus territorios, y ampara a los grandes capitales para proyectos macro que producen destrucción de pueblos, comunidades, culturas y ecosistemas. El Submoy nos convoca a ver cómo se instala y valida este capitalismo en las prácticas cotidianas de cómo lo pensamos al mundo. Entonces yo digo aquí, bueno, eso fue algo de lo que presenté, hay que destronar y desbancar al capitalismo también desde adentro. Y aquí es donde yo empiezo esta parte más filosófica. Desde sus premisas y principios más íntimos, aquellos principios que se nos escapan porque forman casi parte de cómo muchos de nosotros vemos y vivimos la vida y pensamos al mundo. La hidra capitalista reproduce cabezas incesantemente. Una de estas cabezas es el pensamiento dual y binario que sostiene todo su aparato de despojo organizado en jerarquías, aquello que es descartable para su funcionamiento óptimo. Y también para descubrir cómo las prácticas de resistencia y rebeldía zapatistas están recreando un nuevo y ya antiguo pensamiento crítico. Así descubrimos que la lógica categorial, dicotómica y jerárquica es central para el pensamiento capitalista neoliberal, moderno y colonial sobre raza, género y sexualidad. Aquí es una cita de una compañera mía, María Lugones. Esta jerarquización caracteriza al pensamiento capitalista. Para la estructura de pares dicotómicos, el sujeto es siempre un sujeto individual y como sujeto abstracto es formalmente igualable en la lógica capitalista. Aquí hay una referencia indirecta, implícita, pero pues ya veremos más adelante, a ver si llego al final, porque me estoy tardando mucho, pero a ver si llego al final. Pero aquí está directamente implicando el tipo de feminismo de la igualdad, o sea, el sujeto se concibe individual, sujeto abstracto, es formalmente igualable en esta lógica. Así, por el contrario, en las propuestas que emergen de las prácticas zapatistas, existe una gestión de la diferencia distinta. Se vive y se es en colectivo, en pareja. La singularidad es múltiple, relacional e intersubjetiva. Se mueven, estallan las formulaciones dobles y dicotómicas. Estas se revierten, se reacomodan, se cuestionan, se ponen de cabeza y se reconstituyen, creando así un amasijo de personas difícilmente desencastrables. Cuando se quiere hablar de una revolución, es otra vez otra cita de una compañera de Oventic, van juntos, es que va para todos, entre hombres y mujeres. Lo que es interesante de estas citas repetidas es cómo hay muchas formas de decir lo mismo. O sea, yo la oigo a una compañera, a otra, a otra, a otra, y están diciendo todas que tiene que ir entre hombres y mujeres. Los invasores, nos decía un profe zapatista, quisieron borrar el modo de vida que encontraron. Secretamente nuestra gente siguió transmitiendo la sabiduría de los antepasados. Aquí entra algo que tiene mucho que ver con todo mi trabajo previo. O sea, yo por años fui etnohistoriadora, después de psicóloga clínica, hice estudios de posgrado en etnohistoria, escribí un libro que se llama Tomado de los labios, Género y Eros en Mesoamérica, y este libro está todo basado en tratar de desenterrar las formas de pensar, las formas de ver el mundo, las formas de conceptualizar lo femenino y lo masculino, que no son propias del mundo, de la modernidad occidental nuestra. O sea, ¿qué es lo que se ha quedado allí, que ha permanecido allí tantos siglos, 500 años, que ha permanecido allí, que le da su particularidad al pensamiento de los pueblos originarios? Podría decirlo en América Latina, pero yo me tengo, como buena, ahora sí, académica, me tengo que enfocar a una zona, que en este caso es la zona de Mesoamérica. Entonces, lo que yo veo mucho en el zapatismo, se los digo rápido, aunque está aquí todo diluido en esta presentación, pero lo que yo veo en el zapatismo es que el zapatismo se inspiró mucho en esas raigambres ancestrales del pensamiento mesoamericano. Y yo considero, y soy yo la que lo digo, yo considero que por eso, porque era esta lucha de los pueblos cuando llegaron estos jóvenes maoístas, revolucionarios, guerrilleros, tipo Mao, a la zona zapatista. Llegaron y lo que tuvieron de brillante estos chavos o estas mujeres, porque había mujeres también en ese primer núcleo, lo que tuvieron de brillante fue que lograron aprender a escuchar. Y lo que dijo posteriormente Marcos, lo dijo, lo ha dicho repetidamente, es no solo no nos comprendían, sino que su propuesta era mejor. Entonces, yo no sé de dónde, ¿verdad? No podemos saber de dónde, pero definitivamente el encuentro con esa filosofía mesoamericana, esa forma de estar en el mundo, que todavía la ve uno en las comunidades, esa forma, esa ritualidad con la naturaleza, ese sentirse parte y esa forma de no reaccionar con violencia o de buscar otras formas de defensa, esta forma se creó allí en el encuentro de esos dos mundos, el mundo del maoísmo guerrillero y el mundo de los indígenas de los pueblos locales. Ahí fue ese germen, ese es el germen de esta propuesta política que todavía nos sorprende, porque es una propuesta que no la veo reproducirse y que espero que se siga, que se reproduzca con sus particularidades, porque ellos insisten, no somos ejemplo de nada. No se trata de repetir exactamente lo que hacemos nosotros. Ustedes tienen que ver en su lugar, en su territorio, cómo pueden encontrar una propuesta como la nuestra, pero no es copiando o reproduciendo. Entonces, esto es lo que yo… Ahora, aquí voy a seguirles leyendo un poquito. Ni solo la igualdad, ni exclusivamente la diferencia. Aquí ya estoy volviendo a referirme a esta cosa dicotómica, que ya tiene referencia directamente con las mujeres. Ni solo la igualdad, ni exclusivamente la diferencia. Ambas a la vez. Este dispositivo perceptual mesoamericano, como lo he llamado en otras ocasiones, es conjunción de múltiples dualidades. Y esta revelándose en las formas contemporáneas de expresión y de prácticas cotidianas de autogobierno, en las clases sobre la libertad según las zapatistas, nos lo enseñaron en la escuelita. Leeré unas citas a continuación. Se siente pesado, aquí hay algo que es muy interesante como feminista, ¿sí? Dice una profesora de la escuelita, dice, se siente pesado ser conseja autónoma. Conseja autónoma es una de las autoridades mayores adentro del zapatismo, de la autonomía zapatista, porque no hay manual o libro, dice. Y añadía con un dejo de ambos timidez y arrojo, tenemos que pensar, proponer, decidir de gobierno autónomo. O sea, ahí prácticamente nos estaba diciendo, pues, nosotras estamos inventando todo. Y son mujeres y están en un lugar, en el colectivo zapatista, que ellas deciden, que ellas están inventando la autonomía, porque no hay libro ni hay manual. La maestra nos dejaba entrever el camino mesurado, difícil, pero autorizado, que ella tenía que recorrer para implementar lo que quiere decir en actos y prácticas la construcción del gobierno autónomo zapatista. Y aquí yo hice un comentario al margen. Yo confieso, ¿verdad? Pues yo estoy en el feminismo urbano, ¿no? Entonces, hay mucho juego con el empoderamiento. Yo no sé si acá también les ha llegado eso, pero que vamos a hacer talleres de empoderamiento de las mujeres. Y el empoderamiento para arriba y para abajo, Y el empoderamiento, y si hacen talleres y poder para y poder sobre y poder no sé qué, y pues unas cosas muy bien pensadas, no estoy diciendo que no están bien pensadas, pero en fin de al cabo, el empoderamiento ese que buscamos o que se propone en las ciudades, en el feminismo urbano, pues es para acomodarse en el sistema capitalista, en el gobierno como está, no es para transformarlo, es para acomodarse ahí, por lo menos yo lo digo en México, es para, como, para que haya la paridad de género. Ahora últimamente, yo estuve, no crean que yo soy parte de, ¿no? Pero estoy ahora viendo desde afuera un poco mi feminismo urbano y el feminismo, o lo que pudiera llamarse feminismo de las zapatistas, para poder ver la diferencia y lo que ellas aportan. Entonces, yo estuve la paridad de género, ya una amiga mía, Sara Lovera, lo puso con mucha claridad, electoral, político electoral. ¿Qué quiere decir? Que sean el mismo número de mujeres nominadas para regidoras, para presidentas municipales, pero es para acomodarse en ese sistema corrupto. ¿Yo para qué quiero eso? O sea, a mí, yo no sé, digo, pues sí hay muchas mujeres que quieren acomodarse ahí, pero no es la propuesta profunda, radical que proponen las zapatistas. Las zapatistas proponen transformar, y esta compañera Marisol que nos habló ahí, yo me acuerdo, era una señora así fuertota, señora del pueblo, así, y dice, pero pues no, decía preocupada, no hay nada, no tenemos nada, tenemos que inventar todo. Yo digo, eso es empoderamiento, porque están creando un sistema diferente, están creando una propuesta política totalmente nueva, totalmente innovadora, totalmente crítica, y la están haciendo las mujeres junto con los hombres. No dice que nada más las mujeres tampoco, también los hombres, pero sí dice que el famoso empoderamiento pues se queda muy corto en relación con el poder que tienen estas mujeres zapatistas para inventar otra forma de gobernar. Entonces, también las zapatistas ejercen el poder de decidir y crear las normas interiores del gobierno autónomo. Ni solo hombres ni solo mujeres, los dos a la vez. El pensamiento rebelde zapatista es una producción teórica autónoma. Esta es una cita de Foucault. Parecería que no cabría aquí, pero a mí esta cita de Foucault se me hizo perfecta. El pensamiento rebelde zapatista, y aquí comienza la cita de Foucault, es una producción teórica autónoma, no centralizada, es decir, no necesitada de una aceptación desde el régimen común para establecer su validez. No alcanza la teoría feminista como hoy se construye y estudia para comprender la propuesta de las zapatistas. Puede aparecer como feminismo igualitarista y también como feminismo de la diferencia, pero es ambos a la vez, en fluidez y movimiento. No es ni uno ni otro, como en el gato perro, no es ni gato ni perro, sino los dos a la vez, en temporalidad móvil. Aquí me refiero a una carta, Rebobinar 3, del subcomandante Marcos. Se evaden las posibilidades interpretativas de pertenencias fijas e inmóviles, y se camina a incorporar los opuestos en fluidez. Desde un feminismo de la igualdad a un feminismo de la diferencia, se analiza cómo viven las zapatistas sus demandas en la práctica, y se percibe, sin lugar a dudas, que su propuesta va más allá de los sesudos análisis que encontramos en las bibliotecas de las universidades especializadas en estudios de género y de las mujeres. La realidad no cabe en la teoría. Todo lo teorizado no puede dar cuenta de cómo el pensamiento crítico feminista zapatista, si me permiten llamarlo así, y cosa que me dio mucho gusto porque se los pedí permiso allí en público a todas estas mujeres que estaban sentadas, que estábamos sentadas juntas en este semillero. ¿Cómo pude personalmente solicitar este permiso? ¿Es inclusiva la propuesta zapatista? ¿Es inclusiva y es colectiva y es singular y es creativa y es por lo tanto otra? Y aquí lo que hay que recuperar muy claramente es que es colectiva pero es singular. Y eso es una de esas cosas que nos cuesta mucho trabajo. Creemos que la colectividad es difuminar todas las diferencias y se crea un colectivo que no tiene singularidades. Y aquí la propuesta es que son singulares y pues eso, las que han estado con el zapatismo ya deben de haberse dado cuenta. Sé que muchas personas del País Vasco están allá frecuentemente. La primera vez que vine al País Vasco puse unas imágenes, porque dije, para que tengan idea, cuando voy por el mundo tengo que llevar imágenes, porque digo, su imaginario las va a traicionar. Los va a traicionar porque no tienen ni idea de cómo se ven. Entonces, necesito imágenes, pero con ustedes me di cuenta que no era necesario, espero que sea cierto ahorita con este público que está aquí, pero yo me di cuenta que muchas y muchos de ustedes están siguiendo muy cerca este proceso, porque es un proceso hermano del proceso del País Vasco. Yo lo veo así, como un proceso muy cercano a las búsquedas del País Vasco, que hay muchos encuentros ahí en estos procesos políticos y por eso hay tanto contacto y tanta hermandad entre los dos procesos. Bueno, entonces, volviendo ahora a las vivencias del primer curso de la escuelita, reconocemos primero los avances en la puesta en práctica de la Ley Revolucionaria de Mujeres. Inserta en el colectivo zapatista, esta Ley de Mujeres no puede ser leída a la luz de ningún enfoque feminista convencional, ni teórico ni práctico. Podría dar el siguiente testimonio. En la escuelita, en el CIDESI, en agosto del 2013, fueron 3 profesoras y 3 profesores los que nos daban los cursos. Los botanes, que son estos guardianes que nos acompañaban, eran guardianes y guardianas en números y cargos iguales. Además, eran 4 los comandantes a cargo de la recepción y organización para llevar estudiantes a las comunidades. Y eran también 4 las comandantas, Miriam, Susana, Yolanda, Hortensia, quienes clausuraron formalmente a nombre de la comandancia del EZLN la cátedra Tata Juan Chávez del Congreso Nacional Indígena. Mencionando lo anterior, vemos que algunas prácticas de las zapatistas podrían interpretarse como suscribiendo las demandas del feminismo de la igualdad. Pues sí, 3 y 3, 4 y 4, pues digo, como que parece que sí, ¿verdad? Parecería en un primer acercamiento que entran en convergencia por este tipo de demandas con feminismos estrictamente igualitarios. Sin embargo, ¿cómo interpretar su concepto de igualdad cuando afirman somos iguales porque somos diferentes? Esta es una frase que dijeron en el 96 la comandanta Hortensia. Somos iguales porque somos diferentes. Fíjense lo que significa esto. Son al mismo tiempo semejantes y diversas. Y aquí podría yo hablar una hora de esto, ya me oirán en otra ocasión, o me leen, porque si no voy a tardar mucho. Pero hay una explicación en la filosofía mesoamericana de por qué son iguales porque son diferentes. Revisando la propuesta aparentemente igualitaria de las zapatistas, encontramos un nivel al cual es irreducible al feminismo de la igualdad. Aquí explico una razón. Su sostén no está fincado en el concepto de ser individual como lo es en el feminismo de la igualdad. Todo lo contrario, se viven viven su ser dentro del concepto de sujeto colectivo. Esta colectividad forja una muy particular demanda de igualdad. Aunando esto al somos iguales porque somos diferentes, se puede ahondar en la fundamentación filosófica, tan otra que logra proponer y construir igualdades en las diferencias y en las prácticas cotidianas y políticas, sin implicar una identidad de sujetas autocontenidas individuales. Además, el ser diferente las hace iguales, no inferiores. Es por esto que las aspiraciones igualitaristas se comprenden profundamente de otra forma. Parecería que hablan de la búsqueda de la proporcionalidad, más allá de la estrechez aritmética numérica que algunas demandas de algunas demandas feministas de la igualdad. Tengo una colega, Margara Millán, que llega a esta misma conclusión, que no es la igualdad aritmética. Hizo un estudio en Chiptic, en una zona Tojolabal, también comunidad zapatista Tojolabal, y logra ella, a través de las entrevistas, encontrar esta semejanza con lo que yo digo aquí de las demandas de las mujeres. Hace todo un libro sobre su trabajo en Chiptic. 10 años estuvo yendo a la comunidad y entrevistando a las mujeres tojolabales. Insertas las zapatistas en un todo que las atraviesa, sus demandas se nutren de requerimientos para estar en proporción varones y mujeres. Se ha expresado esto en términos de equilibrio, Ver, López Austin, León Portilla, los grandes teóricos de Mesoamérica. Un concepto muy querido y muy básico en Mesoamérica para expresar la armonía en las colectividades y en el medio ambiente. Así dirán, por ejemplo, el equilibrio entre hombres y mujeres es lo que para las feministas es la equidad de género. Esto lo dicen mujeres mayas de la primera cumbre de mujeres indígenas de las Américas. Más allá de estas consideraciones sobre las diferencias entre las demandas de las zapatistas y aquellas del feminismo de la igualdad, hay que aterrizar en los conceptos implícitos sobre el ser mujer y el ser mujer en relación. Para las zapatistas y las personas en los mundos mesoamericanos, su ser no está encapsulado. El otro, varón, mujer, hijo, madre, abuela, no está fuera del sí mismo. La colectividad es parte del sí misma. Se vive el yo atravesado por este colectivo comunitario. Incluso la realidad externa, los cerros, las plantas, el maíz, son parte del mí mismo. Ellas son mujeres y hombres de maíz. Aquí hay una imagencita, no sé, ¿la alcanzarán a ver? Miren, pásala, sí. Las mazorcas en las pinturas murales del territorio zapatista, y esta es una imagen, están formadas por rostros con pasamontañas. Frecuentemente en los bordados se encuentra un rostro zapatista en cada mazorca de maíz. Esto nos lo dicen sin palabras y a través de los bordados y pinturas que se expresan incluyendo la fisicalidad de la acción corpórea. Su cosmovivencia, como lo dice Lenkensdorf, expresa estas fusiones con símbolos y metáforas. Son formas propias para expresar sentidos profundos de una filosofía encarnada con una invocación al agua, a sus poderes sagrados, a su dimensión. Viven así también su fusión del ser en el entorno que nosotros llamamos naturaleza. Esto también aquí, más adelante, yo hago un poco una diferencia con el ecofeminismo, por ejemplo, porque el ecofeminismo también tiene mucho respeto de la naturaleza, también tiene se consideran que las mujeres son metáforas de la tierra, porque la tierra da luz, como la, pero esto es un ecofeminismo, pero para las zapatistas y los zapatistas implica muchísimo más que simplemente ser parte de la tierra o ser símbolo de la tierra. Y además la tierra en el mundo indígena, en el mundo originario, la tierra no es siempre benévola. La tierra también tiene su parte peligrosa y su parte buena. O sea, no es este romanticismo que muchas veces se encuentra en el ecofeminismo. ¡Ay, la naturaleza! Vamos a dar un paseo en la naturaleza. No, la naturaleza, según la cosmovisión de estos pueblos originarios, la naturaleza también es peligrosa y también puede dañar y también hace destrozos la naturaleza. Entonces, ahí hay otro concepto de naturaleza que está íntimamente vinculado con esta cosa dual de femenino, masculino, bien, mal, arriba, abajo. Esta armazón principal del pensamiento de los pueblos originarios que guarda los opuestos y los guarda en equilibrio entre los dos. Son opuestos que se complementan. Y este es lo que yo trato de expresar aquí, porque muchas veces se ha tomado esa dualidad como la base para entender el género. Entonces, el género masculino-femenino también se coloca. Miren, hay algo que es muy interesante y que se los voy a decir ahorita así como anécdota. Generalmente se piensa que la luna es femenina y el sol es masculino. En las culturas, yo he estudiado antropología también, entonces generalmente se tiende a creer la luna femenina y el sol masculino. La luna fría, el sol caliente, así. ¿Y qué pasa entre los pueblos de Mesoamérica o de los pueblos que yo conozco en la zona de Mesoamérica? Que de repente la luna es masculina. Y la luna es masculina y el sol es femenino. Y entonces hay esta fluidez que es lo que es muy difícil de entender y muy difícil. Cuando se hace estudios simbólicos de género, pues entonces están capando la simbología mesoamericana, la simbología de la zona de Mesoamérica o de México, porque están impidiendo que lo femenino sea masculino y que lo masculino sea femenino. Y ahí es donde se encuentra toda una variabilidad inmensa entre lo femenino y lo masculino, que da lugar para no necesitar transgénero, bisexual, trans no sé qué, todo esto, todas estas reclamos que vienen muy justamente de las homosexualidades, la transgénero, transexual, todo esto de repente encuentra un acomodo en la filosofía mesoamericana porque se conciben los opuestos como fluidos y como moviéndose de un lado al otro. Y hay, yo les digo porque en mi libro, si quieren, si pueden conseguirlo, sería bueno que lo leyeran, pero hay muchos documentos que dan fe de esto, documentos de la colonia, donde se ve cómo las imágenes de las diosas o de los dioses tomaban de repente un poco de partes masculinas y un poco de partes femeninas, o sea que tenían una identidad fusionada, pero tampoco eran andróginas, aunque algunos investigadores las han llamado imágenes andróginas, pero no son andróginas porque la androginia es estática y lo que pasa en Mesoamérica es móvil, es un movimiento entre un polo y el otro polo. Y esto es lo que hay que guardar fresco en la mente, que está siempre oscilando entre un lado y el otro. Entonces, las mujeres de repente pueden tener una parte muy masculina y los hombres una parte muy femenina. ¿Y qué? O sea, es parte de cómo se es mujer y hombre en estos mundos. Entonces, hay imágenes, hay muchas cosas para comprobarlo, pero bueno, yo aquí lo que tengo que decirles es esto, es un poco difícil de entender porque para nosotros que estamos entrenados en la filosofía de polos dicotómicos, mutuamente opuestos, de categorías binarias, han dicho las feministas teóricas como Judith Butler, algunas otras teóricas, hablan de categorías binarias y quieren escaparlas, pero de repente vuelven a caer en otro binarismo y otro binarismo y otro binarismo. Y si leen esas teorizaciones de Judith Butler concretamente, van a ver cómo ella de nuevo cae en categorizaciones bipolares. Sí saca lo femenino y lo masculino de su lugar, pero vuelve a crear otro par. Entonces, acá no es eso, no es eso, y por eso es muy difícil que nosotros lo comprendamos, como entre lo colectivo y lo singular, o lo colectivo y lo individual, muy difícil de entender que se puede ser colectivo y sentirse colectivamente parte del colectivo y al mismo tiempo singular e individual. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿O soy singular o soy colectivo? ¿O cómo? Entonces, este marco filosófico de estas filosofías de los pueblos originarios nos permiten teorizar de otra manera. Y eso es lo que yo veo que están haciendo las zapatistas. En concreto, yo creo que ya tengo que acabar porque si no, no les dejo tiempo a las demás compañeras. En concreto, podría seguir, pero no tiene caso, ya me leerán. Pero en concreto, esta actualización de una filosofía antigua, ancestral, de los pueblos originarios, yo he notado muchas cosas en Perú semejantes, en el área de los incas, por ahí de los Andes. He encontrado muchas cosas entre los mapuche, por ejemplo, en Chile. He encontrado, pero no soy especialista de esa área, entonces yo lo dejo aquí. Lo he encontrado también entre lo que se llama Native American, los indígenas del norte de América. He encontrado muchas cosas que conectan con esta visión dual, esta visión dual fluida, porque hay que guardar eso. Yo creo que para entender a profundidad el zapatismo o la propuesta de las mujeres zapatistas, hay que tener muy claro este marco filosófico de referencia, porque a la hora que lo tiene uno en mente, entiende perfectamente por qué la colectividad y lo singular. Pues sí, los derechos colectivos no tienen por qué estorbar los derechos individuales, por a nada, no estorban. Entonces, y se viven así. Además, con ellas no es cosa de que echar rollo como yo les estoy echando aquí un rollo. No se trata de ponerle palabras. Yo le pongo palabras para que la gente de afuera pueda captar un poco lo que pasa adentro. Pero ellas y ellos lo viven, así es. No tienen que explicarlo, no tienen que teorizarlo, porque afortunadamente ellos no fueron entrenados en la filosofía moderna occidental capitalista, que está toda construida sobre estos polos duales y contrastantes y que se acomodan jerárquicamente además. Bueno, creo que con esto ya los dejo. Muchas gracias.